Amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina aroma de vainilla. Estamos en el segundo episodio y para aquellos que no recuerdan el primer episodio, recuerdo que yo soy italiana, del nord de Italia. Estudio español da sola. Y perdóname si voy a hacer un poco de mala pronunciación. Bueno, ahora continuamos con la historia de la cocina española. En la primera puntata abbiamo imparato come esistono molte tecniche nella cucina spagnola e questa tecnica si sta per lo generale connettata con i prodotti, poi la frittura si encuentra relazionata con l'aceite di oliva virgine extra. Los horneados con los asados de cochinillo y el cordero castellanos y los estofados y cocidos con las legumbres en todas las regiones. La técnica proporciona un buen uso a un producto existente y entre ambos aspectos dan cuerpo a las elaboraciones. En líneas generales se puede hablar de que las técnicas más y mejor trabajadas en la cocina española son los guisos, los cocidos y potajes, las frituras y las masas. También hay que resaltar como una de las principales características de la cocina española el empleo de una excelente condimentación que, basada con la su propia agricultura, entra en la cocina y cobra así un papel determinante. Ajo, romero, tomillo, cebolla, perejil, azafrán o pimentón caracterizan muchos platos clásicos. Existen otros condimentos como los vinagres, la miel o los aceites. De ahí la importancia de elegir uno de estos elementos en relación con el papel que van a cumplir en la cocina y no solamente disponer de una variedad que sirva para todo. En relación con las elaboraciones están los buñuelos de viento, los huesos de santo, el atún encebollado, los bartilillos o las migas. Algunas se repiten, como esta última, con un sinfín de variedades en casi todas las regiones de España. Además de esto, también se cuenta con las preparaciones culinarias domésticas o de restauración y algunas elaboraciones industriales que caracterizan esta cocina, como son los encurtidos, aceitunas principalmente, las salazones de pescado, típicas de la costa mediterránea española, como los lomos de atún, la moyama, las huevas de mullol, las anchoas típicas cantábricas y algunas de menor utilización como son el bonito seco o las sardinas de bota. Bueno, la característica general de la cocina española, entonces, la se puede reagrupar en 8 puntos. El primero es conceptualmente saludable. El segundo es sus productos más característicos son el aceite, los embutidos y las legumbres. El tercero, su desarrollo fue sobre modelos regionales basados en técnicas y productos ancestrales. El cuarto, cuenta con una gran oferta de vinos. El 5. Existe un alto consumo de pescados y mariscos. El 6. Existencia de gran variedad de técnicas para cocinar los alimentos. El 7. Las técnicas más trabajadas son guisos de los cocidos y potajes, las frituras y las masas. Y para último, los 8, es destacable el aprovechamiento de aropes y mostos. En resumen, se puede establecer que las elaboraciones finales de la cocina española se definen por los productos que utilizan, las técnicas que aplican y el resultado final, que es una combinación de todos estos factores. En lo que respecta a la evolución histórica de la alimentación, mientras más se echa la vista hacia atrás, más se halla al arraigo de los productos con las elaboraciones y con las características locales. Es natural, debido a que la globalización es un fenómeno actual que no se había producido con anterioridad. La cocina ha estado ligada durante siglos a lo local, a los usos y tradiciones ancestrales que utilizan el producto de la zona, al que se incorporan lentamente otros alimentos nuevos. En España, la meseta central se caracterizaba por el consumo de carnes de cerdo, oveja y cabra como fuente de proteína principal, mientras que en las largas zonas de costa sobresale el consumo de pescado. El cereal, el olivo y la vid han sido los tres cultivos predominantes, junto con las zonas de huertas más localizadas. De hecho, los pueblos autóctonos íberos y celtas basaban su alimentación en estos cultivos y productos, así como en otro animal muy abundante en la España antigua, el conejo. Por otro lado, la miel era el gran producto endulzante, ya que el azúcar no aparece como producto de uso cotidiano hasta el siglo VII. Los tartesios del sur de la península dominaban el arte de hacer cerveza y del vino y las salazones de pescado. La gastronomía, comenzaba a ser un elemento que significaba riqueza. A partir del siglo VII, comienzan a llegar oleadas de comerciantes fenicios y griegos que terminan fundando colonias en las costas peninsulares sin penetrar aún el territorio. Allí se establecían y vivían comerciando con los pueblos del interior y con ellos intercambiaban metales por productos elaborados de origen fenicio y griego. Los fenicios les enseñaban a restabilizar y olivar y les aportaban la técnica, el injerto sobre el acebuque para obtener cosechas más fructíferas. Esa fue la gran contribución de este pueblo marinero y comerciante que modificó desde su raíz la forma de alimentarse en la península ibérica durante los siguientes milenios y hasta la actualidad. No es que no existieran antes los olivos, ni tampoco que no existiera el aceite de oliva, sino que se consiguen excelentes producciones al obtener árboles más fuertes y fértiles. Sin embargo, la alimentación tierra adentro seguía siendo idéntica a las anteriores cinturas, ya que los fenicios no se adentran en la península ni su llegada cambia el régimen alimentario. A partir del siglo III comienzan a llegar los romanos, en entonces cuando se modifican los antiguos patrones de alimentación. No obstante, no se pierde la antigua raíz autóctona y los productos siguen siendo similares, pero a la vez todo empieza a cambiar. Los romanos aplican en la península unos principios técnicos agrícolas de gran calidad, lo cual constituye el fundamento más importante de la gastronomía. Estos ordenan el territorio y cultivan grandes extensiones de tierra con los productos de mayor interés en el Mediterráneo, el trigo, el olivo y la vid. De ahí que prácticamente en toda la península ibérica los cultivos mejor gestionados y organizados hagan su aparición. Asimismo, los romanos crean unos sistemas de redes de transporte excelentes, con carreteras también pavimentadas que muchas han llegado incluso a la época actual. Esto facilita que los alimentos lleguen a todas partes y que la península quede mucho mejor abastecida que en épocas anteriores. De esta manera, la alimentación se va basando cada vez más en estos importantes productos. El pan se hace imprescindible y cotidiano, tanto como el vino, y el aceite se convierte en un importantísimo medio para cocinar el estilo romano, mientras las poblaciones iberas van dejando en un segundo plano las granas animales que se habían utilizado hasta el momento. Como se puede observar, los cambios son notorios. La alimentación conoce un empuje con la llegada de los romanos, que son los grandes organizadores de su agricultura. Y gracias a esto, la península ibérica se convierte en una gran productora de alimentos que a su vez se exportan a la capital del imperio, a Roma. Se exportan cereales y aceite, pero también salsa de pescado, el garum, salazones de pescado, embutidos y salazones de cerdo y jamones. Todo esto dirigido a un mercado muy selecto que apreciaba los productos de calidad. Aquí arrivamos a nosotros italianos, ¿no? Roma crea un sistema de estructura agrícola y alimentaria muy bien organizada, con una distribución magnífica. Hay excedentes alimentarios que se guardan para épocas de penuria y malas cosechas, y toda Iberia conoce el estilo de vida romano, más confortable y de gran prestigio entre las élites locales que tratan de asimilarse a ellos. Las ciudades comienzan a crecer y a tener más importancia. En ellas hay todo tipo de productos, posibilidades y formas de acceder a múltiples alimentos, tanto elaborados como sin elaborar. Se venden alimentos en pequeños comercios, desde embutidos a platos hechos. También proliferan las grandes panaderías donde se expenden dulces realizados con miel. En las ciudades más importantes hay élites de poder que celebran comidas periódicamente, tanto para ellos mismos en ceremonias de carácter privado como otras muchas para el pueblo de carácter gratuito. De este modo se entrega al pueblo pan, aceite, también carnes, aunque con menos frecuencia, y diversos platos según la temporada y la festividad. Para los banquetes privados se preparaban grandes platos muy elaborados y de gran calidad. La salsa era una de sus características más destacadas, y durante los mismos tomaban entrantes para comenzar y después platos diversos, desde ensaladas a carne rellenadas, pescados, huevos, y para finalizar postre igualmente elaborados. Estos menús similares a lo que hoy se denomina alta cocina estaban preparados por cocineros muy especializados, expertos técnicos, algunos de los cuales se formaban en escuelas de cocineros. Los más importantes trabajan en las grandes casas de aristocracia fuertes y poderosos y también en la corte imperial, en los pequeños comercios de venta al público solamente trabajan cocineros que no gozaban de tanto prestigio y sus preparaciones no se podían comparar con las realizadas en las casas particulares. Se contrapone la cocina de taberna a la alta cocina. En la península ibérica se consume entonces una cocina hecha con aceite de oliva regada con vino de la tierra y cuya base son el cereal, las legumbres y las hortalizas. La carne y el pescado se consuma con cierta frecuencia, más en las mesas de los poderosos, pero son sobre todo comidas propias de celebraciones. Los huevos, los frutos secos, el arroz son vinos cocidos y la miel se utilizan en la repostería, cuya tradición ha llegado hasta la actualidad. La casa es otra de las actividades que proporciona en temporada buenas cantidades de carne. Entonces, las técnicas no eran tan distintas a las actuales. Se fríe en aceite de oliva, se preparan cocidos y pucheros, se estofa la carne y las comidas se acompañan de pan. Los asados se suelen elaborar para los días de fiesta y las celebraciones, momento en el que se toman dulces especiales y vino, mientras que la cerveza es más económica y tiene acceso a ella todo el mundo. En la temporada natural de la fruta, era en la única época que se disponía de la ella y se consumía las variedades locales como los higos, las castañas o las manzanas. Pero poco a poco van llegando frutas nuevas procedentes de peras. Durante sus expediciones militares, los romanos no solamente conquistan el territorio, son también grandes aprendices de agrónomos y se ocupan de llevar a Roma y se convierte a recordar que Hispania era parte de Roma. Los nuevos productos que se encuentran. Llegado el momento, decae la grandeza del mundo romano y las invasiones bárbaras son el colofón de un periodo que terminaba. Se había acabado la alta cocina con sus grandes cocineros y elaboraciones sofisticadas. En la península ibérica, los visigodos, a partir del siglo V, aparecen con un nuevo modelo de mundo y con otra concepción de la forma de alimentarse. Se adaptan a los productos y técnicas que existen. Siguen utilizando el aceite de oliva, tomando pan y bebiendo vino, pero las elaboraciones son mucho más sencillas. La comida no es un problema ni algo importante, sino solamente la forma de transformar alimento para sobrevivir. Los estofados, cocidos y guidos siguen siendo los grandes protagonistas, pero también continúan haciendo repostería, a la que soy muy aficionado. Los cereales como el trigo, la cebada y el centeno suponen la base de la dieta y se adoba con hierbas aromáticas hispanas, principalmente el ajo, también el romero, el tomillo o el cantueso. Al igual que en el Imperio Romano, para beber prefieren el vino, que se fabrican diferentes variedades en cuanto a calidad y tipo de uva. Yo digo una palabra que Italia no se podía que portar el vino en todo el mundo, porque en Italia está un buen vino, como yo creo que en Italia está una buena cocina. E io credo che Italia se comer muy bien, mas io amo mucho mucho l'Spagna, como creo de como dije, más Canarias, Fuerteventura. Yo soy estada en Barcelona, en Valencia, en Fuerteventura, Lanzarote, Ibiza, Formentera. España para mí está en mi corazón, porque cuando yo prendo el avión, como retornar en la mi casa. Nuestro tiempo está terminado. Espero que lo hice bien. Si por favor, si voy me gusta, me encuentra en Facebook como Sonia del Mastro, donde tengo un grupo de cocina que se llama Food e Knife. Si tiene alguna pregunta, puede escribir en mi correo electrónico. sonia.delmastro81@gmail.com, o puede visitar il mio blog in cucina con sonia.blogspot.com. Nosotros se sentimos la prossima settimana con la roba de vaniglia. Vi mando un abbraccio a todos, un beso, adios.